RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. UNICEF avisa de que la situación en Filipinas es dramática después de que el tifón Haiyan haya causado hasta 10.000 muertos en el país. Uno de los muchos problemas que atajar con urgencia es el de los muchos niños que pueden haber quedado huérfanos, como apunta Carmen Molina del Departamento de Emergencias de UNICEF. Intentar prevenir muchos de los riesgos que, por ejemplo, en el caso de los niños, que es nuestro objetivo y con los que trabajamos, pueden tener riesgos de, al quedar huérfanos o al quedar separados de sus familias, de tráfico de menores o de venta de niños. Acción contra el Hambre prepara 8 toneladas de ayuda de emergencia para los damnificados. Entre el material se incluye una planta potabilizadora, depósitos plegables, letrinas de emergencia, bombas de agua, jabones y kits de cloración. Primera reunión oficial del consejero andaluz de Economía con el ministro de Hacienda, la que va a tener lugar mañana. José Sánchez Maldonado viaja a Madrid tras haber solicitado este encuentro con Cristóbal Montoro. Juan Pereira. El consejero José Sánchez Maldonado podría plantear al ministro la obligación del gobierno de cumplir con el Estatuto de Autonomía en lo referente a las inversiones. Es una reclamación que ha venido manteniendo la administración andaluza en los últimos años. Según nuestro estatuto, Andalucía debería recibir casi el 18% de las inversiones, ya que esa cifra es el porcentaje de la población que tiene nuestra comunidad del conjunto de España. Según la Junta, la región ha dejado de recibir 743 millones de euros desde la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, los que habría que sumar los 1.500 millones ya reconocidos por la Intervención General del Estado correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009. Después de su intervención en la conferencia que el PSOE ha celebrado en Madrid, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, confía en que su partido pueda recuperar la confianza y el voto en las urnas. Mañana lunes inaugura en Málaga las jornadas de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo. El empleo juvenil va a centrar el debate en los 4 días de la convocatoria. Alicia Pérez. Durante la jornada se prepara la sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo, que comienza el próximo 18 de noviembre. El presidente de la delegación española en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, será el encargado de recibir a los eurodiputados y Susana Díaz, la responsable de inaugurar el encuentro. Pérez Rubalcaba participará este martes en la propuesta Revitalicemos Europa, que aborda el desempleo entre los más jóvenes. El grupo de socialistas y demócratas visitarán el puerto de Málaga o la antigua cooperativa Ojiblanca. Finalizó el partido disputado de primera división en Heliópolis con el resultado final de Betis 1, Barcelona 4. Jugado esta mañana, Español 1, Sevilla 3. Vamos ahora a conocer el número de la suerte premiado en el sorteo de hoy de la 11. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 87.403, 87403, serie 046. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el próximo lunes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 75 aniversario, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 100 premios más de hasta 100.000 euros. Buenas noches, y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Y mañana, día 11, Canal Sur Radio cumple 25 años. Aquí lo vamos a celebrar con una programación especial que va a empezar ya esta misma medianoche. Seguirá el buen tiempo, por cierto, mañana en Andalucía con cielos despejados. A esta hora los termómetros marcan 15 grados en Abla, 12 en Ronda, 11 en Cazorla. A las 11 y 3 minutos. RAI. En el fin de semana.